de las estrellas. Me sobran los dedos de la mano para contar las veces que me dijiste te amo. Lo tuyo es amor, tú sientes algo por mí. Mucho te cuesta decirlo, algo aquí está pasando. Estás escapando de mí, igual que si escaparas de un incendio. No voy a obligarte por nada a estar aquí. Solo quiero saber si hoy es cierto que te pierdo. Cruz diablo, si te vas no me enamoro nunca más. Cruz diablo, pues contigo quiero estar hasta el final. Yo no sé. De ti mi vida yo te di hasta mi último latido. Me sobran los dedos de la mano para contar las veces que me dijiste te amo. Lo tuyo es amor, tú sientes algo por mí. Mucho te cuesta decirlo, algo aquí está pasando. Te estás escapando de mí, igual que si escaparas de un incendio. Yo no voy a obligarte por nada a estar aquí. Solo quiero saber si hoy es cierto que te pierdo. Cruz diablo, si te vas yo no me vuelvo a enamorar. Cruz diablo, pues contigo quiero estar hasta el final. Yo no sé vivir sin ti, por eso hago cruces por mí. Cruz diablo, si te vas no me enamoro nunca más. Cruz diablo, para darle otro amor. Si a ti mi vida yo te di hasta mi último latido. Cruz diablo.